la paja, moviendo los pies, esta soledad. Su negro llegó y al verla bailar, afina el bongo con mucha pasión y al ritmo le da. Falta un cantar, el negro se va y antes de partir un beso le da, negra soledad, sonríe feliz, sabor a cumbia, así lo quiero, ya está sonando.